esto queremos que el gobierno, que los señores jueces, trate de escuchar la voz del pueblo indígena. Creo que a partir de nuestros propios valores indígenas podemos hacer muchas cosas y aportar muchas cosas a todo. Historias, reclamos y propuestas de los pueblos indígenas de nuestra región. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM y una red de instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región. Hola, ¿qué tal a todas las comunidades indígenas? Nuevamente con este programa, con la voz de nuestra gente, programa número 303 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que está allí en la consola de sonido, y obviamente saludamos también a los distintos operadores que están en las distintas radios emitiendo nuestro programa con la voz de nuestra gente. Mi nombre es Mónica y acá tenemos a nuestro lado nuestro compañero Jorge Fría. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal a toda la audiencia? Y bueno, contento de estar nuevamente una semana más junto a ustedes desde esta mesa de trabajo que es la voz de nuestra gente, ¿no? Así es. Sin perder más tiempo, vamos al desarrollo con respecto a las notas que tenemos acá en la mesa de trabajo. En estos casos, como sabrán, hay bastante, digamos, preocupación en la zona del impenetrable y, bueno, se intensifica también en cuanto a la desesperanza que tienen los hermanos con respecto a la crecida del río. Pero antes de comenzar a tocar ese tema, en el tema de salud, antes de comenzar el programa, nosotros tuvimos un contacto telefónico con el señor Egidio García, dado de que va a comenzar un curso para agentes sanitarios indígenas para el 19 de este mes en la zona de Castelli. La primera etapa se va a estar desarrollando en esa zona luego, porque son 4 etapas de curso para agentes sanitarios indígenas, 30 mujeres y 30 varones. Así que esto está bastante bueno, al menos es una noticia bastante buena para las comunidades indígenas, que en un momento también reclamaban de que haya, digamos, una capacitación para los agentes sanitarios. Así es, sobre todo teniendo en cuenta que esta formación específica para agentes sanitarios indígenas va a tener que ver también justamente con la cosmovisión de cada uno de los pueblos indígenas, ¿no? En ese sentido, muchas de las prácticas de salud o de las prácticas de medicina del mundo no indígena van a contramano, por decirlo de alguna manera, con las prácticas habituales de salud de la población Qom en este caso, pero también de la población Wichí y Mocoy. Sí, así es. Hay que tener muy en cuenta eso, que somos 3 pueblos que habitamos en esta provincia. Vamos a escucharlo al señor Egidio García, quien nos decía lo siguiente. Sí, efectivamente es una fecha indicada luego de la reunión ante la Corte semanas atrás. Esto obedece la coordinación efectiva y la coordinación, digamos, de participación y decisiones todos los que con respecto a población indígena. Tenemos la posibilidad ahora de tener este curso, la muerte de más de 23 hermanos indígenas. Esto llevó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación aquí en Argentina. Por eso estos cursos están, es la primera etapa que se va a implementar en un lugar, digamos, en la puerta del impenetrable, como comúnmente lo llama aquí la gente. Entonces esto obedece que el Instituto del Aborigen Chaqueño tiene una participación genuina y decisiones en este caso, en esta primera etapa de, digamos, la convocatoria de agentes sanitarios, enfermeros y, bueno, los que trabajan en salud indígena y salud comunitario, ¿no? Creíamos que esto podíamos facilitar para que los agentes o los enfermeros o los trabajadores de salud indígena tienen, digamos, mayor cercanía para implementar ese curso. Es la primera etapa, va a haber primera, segunda y tercera hasta cuarta etapa más o menos. ¿Hay una posibilidad de que se haga también en la zona del desastre humanitario que está, digamos, la emergencia sanitaria allí en la zona del Espinillo? ¿Hay una posibilidad de eso? Desde luego, porque eso es de ahí va procedente de ese lugar, el Espinillo va a tener, digamos, su representante en el área de salud. También esto lleva, como está cerca, bueno, una palabra para decir cerca, bueno, pero está dentro del departamento Güeme, pueblo Huichí, también va a estar participando en este curso que se va a dictar, digamos, este mes. Así lo escuchábamos al señor Egidio García. Recordemos que estas acciones serán coordinadas entre los Ministerios de Salud de la Nación y la provincia, y obviamente en conjunto con el Instituto del Aborigen Chaqueño. Como se dijo anteriormente, se pondrá en marcha en Castelli el primer taller de capacitación intercultural para 60 agentes sanitarios aborígenes para el 19 de este mes, ¿no? Así que es una muy buena noticia. Así que a todos aquellos agentes sanitarios que estén muy atentos allí en la zona de Castelli. Así es, y nos vamos a más al norte, en el Impenetrable, con la situación de inundación y de crisis que están atravesando las comunidades indígenas en esa región. Sí, así es. En estos casos, Egidio, también a Egidio le preguntamos qué es lo que está haciendo el Instituto del Aborigen Chaqueño ante esta situación de las comunidades del Impenetrable que están bajo agua. Escuchémoslo. La información que procedente de, digamos, los vocales del pueblo Huichí, bastante preocupante la situación. Ellos están acá en este momento en la ciudad de Resistencia justamente para presentar acá la preocupación, las cuestiones climáticas que estamos padeciendo todos, digamos, los pueblos indígenas acá en la provincia del Chaco, Argentina. Los vocales están acá en la ciudad de Resistencia para plantearle esta situación al presidente del IRAT. ¿Y qué medidas va a tomar, digamos, el instituto con respecto al desastre, digamos? Es porque hay varias familias que están bajo agua. Así, hay lugares que es imposible de asistir a la familia, y hay lugares, bueno, que los lugares que se pueda llegar en vehículo sí se puede lograr de llevarle ayuda humanitaria, ¿no? Hoy estamos aguardando la llegada del presidente para, digamos, emprender viaje entre hoy o mañana a ese lugar. Muchísimas gracias, Egidio. ¿Otra cosa que quieras agregar? Simplemente agradezco esta comunicación para poder trascender más allá de la frontera nuestra, los pueblos originarios acá en la provincia del Chaco, los tres pueblos indígenas, estamos en pie de lucha. Bien, así lo escuchamos al secretario del Aborigen Chaqueño. Hay que decir de que las comunidades de la zona del paraje El Colchón y también Paso Sosa también están bajo agua. Nosotros hemos ido este fin de semana pasado a entregarle algunas cosas para esa gente que están bastante necesitadas. Es bastante preocupante la situación, el agua sigue creciendo, el río. Entonces acá lo que hay que priorizar son, digamos, frazadas y también abrigos para los chicos que están bastante desabrigados. Así que habría que priorizar esa situación también porque es bastante preocupante. Por suerte también hay algunos sectores sociales que están ayudando a estas comunidades. Recordemos que son más de 7.000 indígenas que están habitados en la zona del Colchón. Tanto el Espinillo y sus alrededores son bastantes indígenas. Decíamos anteriormente en algunos programas de la red que hay que priorizar también el tema de la atención sanitaria. En la zona de Bermejito hay 2 médicos que están atendiendo a más de 7.000 indígenas, así que en esos aspectos se tendría que trabajarlo mucho. En estos casos vamos a escuchar a Cristina Magnano, que es la ministra de Desarrollo Social, que también nos habla sobre la situación del impenetrable. Al día de hoy ha bajado el agua de la zona de Comandancia Fría, pero todavía tenemos más de 1.000 evacuados en una crecida del río Bermejito que va corriendo hacia el este, y por lo tanto empezó a afectar la zona Nueva Pompeya, donde tenemos un poco más de 100 evacuados. De todos modos, entendemos que la situación no va a ser tan compleja como resultó en los parajes de Comandancia Fría, y hemos armado un sistema similar. Es decir, Comandancia Fría tiene un equipo armado por Desarrollo Social de la provincia, Salud Pública y Policía, y apoyado por el Ejército, para atender toda esa población que fue evacuada. El día sábado que estuvimos recorriendo con el Ministro de Salud, prácticamente veíamos que algunas familias estaban volviendo a sus lugares, y se les proveyó también de ropa, calzado y trazadas por el frío. Ahora estamos ya planificando cuáles son las medidas a llevar adelante a partir del retorno de cada uno a su lugar, como pensar en proveer un techo para los casos de las familias que el rancho de adobe se ha desmoronado, y pensar en sostener o apoyar la producción que venía desarrollando cada provincia, cada familia, hay familias que trabajaban en el tema de cría de chivos, otros en la producción de miel. Entonces estamos trabajando en el armado de red de contención a lo productivo de cada una de las familias. Así escuchamos a la ministra Cristina Magnano, quien nos decía de que sigue, digamos, la preocupación, pero hay que insistir que la ayuda por las inundaciones es insuficiente aún. Tanto, digamos, como bien decía Isabel Duarte de Fuerte Esperanza, como Vicente González de Nueva Pompeya, remarcaron que las dificultades de la asistencia a familias evacuadas reclamaron la donación de ropas por la llegada del frío. Esto, la intendenta de Fuerte Esperanza, en declaraciones radiales allí en la zona, criticó que desde el mes de enero venían reclamando la asistencia al gobierno, que finalmente llegó cuando el agua les llegó al cuello, ¿no? Según las declaraciones de la propia ministra, insistiendo que la situación es muy mala desde la línea Barilay, Los Madregones, hasta Nueva Pompeya, Las Vertientes. Es impresionante el desastre que el río está dejando. Hay muchas familias indígenas, tanto campesinas, que están bajo agua. Inclusive este fin de semana también tenemos entendido que el propio gobernador estuvo por la zona, pero no pudo ingresar a las zonas que están en desastre, digamos, por el tema de la inundación. Nosotros desde acá, lo que podamos aportar, nosotros vamos a aportar. Como decíamos anteriormente, fuimos a la zona del paraje El Colchón, tanto las zonas aledañas pero no pudimos ir más adentro, como quien dice, porque era imposible llegar hasta la zona. Yo creo que aquellos que dicen ser dirigentes indígenas tendrían que buscar una manera, una alternativa también de ayudar a los hermanos, dejemos de lado el tema del banderismo político, porque eso tampoco soluciona la situación de nuestros hermanos. Muchísimas veces se cuestiona también algunos entes, ministerios, hasta el propio Instituto del Aborigen Chaqueño, pero entre todos yo creo que se puede hacer algo por los hermanos. Y otra cosa hay que tener en cuenta: la lluvia vino, arrasó con todo, es parte de la naturaleza, pero yo creo que es hora de concientizarnos también, porque esto es a raíz de los desmontes que hay. Este año se está proyectando deforestar más hectáreas. Yo creo que acá hay falta de concientización en cuanto a ese tema. Si al niño no le enseñas a querer su cultura, a querer más su tierra, ¿qué será, qué será? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será, qué será? Después de haber compartido varios testimonios, informaciones que tenga que ver con las comunidades indígenas, vamos a compartir el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a Soledad con su tema El Tren del Cielo. de nosotros. Cuando nadie... Bien, así escuchábamos el tema musical de Soledad con su tema El Tren del Cielo, y después venían el saludo a las radios, así que aprovecho a saludar a la FM San Patricio allí, que siempre nos reclama el saludo, del cual todavía le debemos, así que mil disculpas a todos aquellos compañeros, amigos que nos reclaman, así que vamos a ver si podemos concretar los saludos a las radios que faltarían saludar desde acá, de la red indígena. Sí, ¿no? Pero también aclarar que no es por olvido o porque no se los quiera poner al aire, claro, sino porque al ser tantas las radios, son más de 200 radios de toda la cadena de distribución de la red, lleva mucho tiempo del programa, con lo cual se reduce la posibilidad de compartir información, ¿no? Entonces, tratamos de ir salteando los saludos, claro, a la radio y de saludar a todos. Sí. Bien, vamos a continuar con respecto al desarrollo del programa. En estos casos vamos a Santa Fe. Agradecemos primeramente a nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, el cual el tema es que sigue la amenaza al barrio Toba de Travesía, unas 300 familias, digamos, allí en Almafuerte, donde vivían en condiciones de extremo hacinamiento, puede ser. Este terreno ya había sido ocupado en noviembre del 2004, pero en aquel entonces, con promesas, familias Tobas ocuparon el terreno lindero al barrio Toba de Travesía, y de pronta solución las familias Tobas aceptaron retirarse y pasar a una mesa de negociación. 4 años más tarde dijeron basta y volvieron a ocupar nuevamente este predio, si se quiere, ¿no? En los últimos momentos se desactivó la represión, ¿no? Eso es lo que bien nos comentaba nuestro corresponsal, pero acá lo que hay que priorizar o destacar también es que las comunidades están reclamando en cuanto a la regularización de estas tierras o de estos terrenos que vienen ocupando desde el 2004. Y tuvieron una reunión para, digamos, fijar si hay, digamos, soluciones alguna en cuanto a este tema de este predio o de este pedazo de tierra que están ocupando estas familias allí en Santa Fe, más precisamente en Rosario. Vamos a escuchar al abogado de Ocastafé, quien nos mandó el señor Bernardo Sarabia. Vamos a escuchar la nota. Recién salimos de la reunión que se desarrolló en Villa Hortensia, en la cual estaban presentes diferentes organismos del Estado, ya sea Nación mediante el INAI, provincia y municipalidad, con la gente de desarrollo, con los secretarios de gobierno y demás, y obviamente la gente del barrio, representada por 9 miembros de la comunidad que fueron elegidos en su momento en la asamblea para que lleven adelante esta lucha. Básicamente se fue avanzando un poco lo que fueron las últimas 2 reuniones que tienen que ver con esto de las tierras. El avance viene de que por primera vez se sienta INAI en la mesa, deja mandar fax y se sienta en la mesa, y con esa presencia se le pudo exigir un poco más allá de las palabras tan bonitas que siempre dijeron los representantes gubernamentales, exigieron un poco más de compromiso. Y después de muchas horas de reunión, se pudo entablar en parte un acta donde, si uno la lee, puede darse cuenta que el compromiso de los organismos del Estado mismo, en sus 3 dependencias, fue creciendo, y ahora ya estamos hablando de un plan, una agenda a diagramar junto con la comunidad, con plazos y metas ya casi preestablecidos, en la cual se va a trabajar para conseguir por fin lo que el pueblo necesita, lo que la comunidad toda necesita, que es las tierras. Va a haber, en teoría, compromiso de ambas partes. El barrio Toba también va a ser un gesto de acuerdo y va a controlar que no se sumen más casillas ahí en esa esquina tan controversia. Y por parte del Estado Nacional, Provincial y Municipal, lo que se va a hacer es empezar ahora con la nueva tasación del lote, empezar a hacer las mensuras que se necesitan para luego emprender este camino hacia la compra de ese terreno. En en relación a este tema del barrio Toba de Travesía, también nuestro corresponsal dialogó con Ofelia Morales de esta organización Ocastafe. Vamos a escucharla. Se firmó un acta para leerte los 5 puntos que hemos puesto. Primer punto es la realización de un relevamiento oficial en compañía de los dirigentes de la comunidad a los fines de determinar las familias que habitan actualmente en el predio y su pertenencia a la etnia del pueblo Qom. Segundo punto, reuniones con el propietario para analizar procedimientos pertinentes a los fines de la adquisición del terreno en conflicto. Tercero, compromiso del Estado Nacional, Provincial, Municipal para aportar colaboración en el proceso del diálogo y solución del conflicto. Sí. Cuarto punto, construcción de una agenda organizada que priorice los tiempos del proceso de la urbanización, proyectado metas, plazos y responsables. El quinto punto, que la posibilidad de la comunidad Toba Home de mantener el estado actual de la ocupación mientras se lleve a cabo las negociaciones y se cumplan las metas propuestas de facilitar los trabajos, para facilitar los trabajos de la futura urbanización. Y ahí está el compromiso del INAI, que depende del compromiso del gobierno provincial y municipal. Bueno, y recordemos entonces que en la reunión que se llevara el 2 de mayo se redactó un documento donde el barrio desarrolló el petitorio que está haciendo respecto de la tierra y de otros puntos, ¿no? Así es. Bien, se nos ha terminado la primera media hora de este programa con la voz de nuestra gente, así que vamos a retornar dentro de algunos instantes. Que duerme en la calle. ¿Qué será de nosotros si no paran las guerras? ¿Qué será de la vida cuando no haya poetas? ¿Qué será del futuro si al niño no le Bien, estamos en la segunda media hora de este programa con la voz de nuestra gente, programa de la Red de Comunicación Indígena, programa número 303 de lo que va de este mes. Bien, vamos a desarrollar con respecto a las otras notas que tenemos, noticias que tengan que ver con las comunidades indígenas. En estos casos vamos a trasladarnos a la provincia de Mendoza, dado que ahí se ha creado una universidad popular y originaria, la cual está abierta a la inscripción definitiva, según nos había comentado Mauricio Nidian, que es uno de los que están coordinando en cuanto a esta cuestión, que es una muy buena iniciativa para las comunidades indígenas de allí, de la provincia de Mendoza. Recordemos que está la radio Cuyum, que está pasando también nuestros programas de la Red de Comunicación Indígena, así que agradecemos a todos aquellos amigos y colegas que están pasando nuestro programa desde esa provincia. Vamos a escuchar el testimonio de Mauricio Nidian, quien nos decía lo siguiente con respecto a esta universidad popular y originaria. Y la verdad que es una gran propuesta desde nuestra perspectiva como originarios, llevar esto a la práctica después de muchos años de venir trabajando y de intentar abrir un espacio de esta naturaleza, lanzarnos ya, no esperar más tiempo porque hemos venido trabajando para esto y ya era hora de hacerlo presente. El sentido de la cátedra libre es justamente poder incorporar nuestras problemáticas de los pueblos originarios en el ambiente de lo que hoy día se conocería como un pensamiento universal. O sea, nosotros creemos que es importante trabajar algunos aspectos que son muy generales, muy universales de nuestro pensamiento, porque no han sido tomados en cuenta, lamentablemente, por la academia, y justamente eso es lo que hace que nosotros fundemos nuestra propia universidad, para poder llevar adelante un debate que es mucho más grande que la problemática del originario en la Argentina o en América Latina, sino que es la problemática de las nacionalidades oprimidas que no tienen una representatividad a nivel internacional porque no tienen justamente el respaldo ni legal, ni político, incluso filosófico no tenemos como para hacernos presentes en ese debate internacional. Por eso la Cátedra Libre apunta justamente a ser el resorte para podernos insertar en un mundo que muchas veces se nos cierra por todos los medios. En sí, digamos, el objetivo de la Universidad Popular en esta primera etapa va a ser generar un proceso de difusión de quiénes somos, qué queremos hacer, hacia dónde apunta el proyecto de Universidad Popular Originaria, pero va a funcionar por falta de edificio, fundamentalmente propio, va a funcionar nada más que 3 meses. El objetivo es, a corto plazo, en lo posible, funcionar permanentemente, no solo por 3 meses, sino que permanentemente en edificio propio y ojalá con la posibilidad de tener un respaldo que nos permita otorgar títulos de nivel para ser reconocido en el medio, digamos, en el medio público. De lo contrario, no podemos iniciar por el momento la universidad pública por tiempo indeterminado, digamos. Ahora tiene un tiempo límite y eso hace de que esta primera etapa sea nada más que de cursos introductorios de lenguas, de cursos introductorios del pensamiento de los pueblos originarios y por lo tanto va a ser de cupo limitado porque son clases personalizadas. Así es que vamos a tratar de hacerlo lo más amplio posible, la convocatoria, y que la gente entienda cuál es el sentido de estos 3 meses de funcionamiento, y por lo mismo también es muy importante que la gente que participa va a ser justamente la que nos va a generar la mayor discusión, van a ser nuestros voceros en cierta forma. Bien, como decía Mauricio, las inscripciones es de cupo limitado y se inscribe por orden de llegada. Los preinscriptos solo deben traer la cuota mensual. No habrá descuento por las 2 lenguas, pues prima el criterio de tarifas accesible, pues no es una cuota alta, según nos había manifestado también Mauricio. Se mantiene el descuento por pago anticipo por 150 pesos por los 3 meses. Originarios y descendientes de originarios se le descuenta el 30% válido para bolivianos e hijos de bolivianos. Así que está abierta la inscripción de esta Universidad Popular y Originaria a partir de este lunes 12 de mayo de 9 a 30 a 12 y 30 horas. O bien también pueden ir a Catamarca 472 Instituto Cuyo Canadá. O también para más mayores informaciones puedan escribir al email huerquenchasqui@gmail.com. huerquenchasqui@gmail.com. Así que estas son, digamos, las informaciones que podemos darles desde acá para todos los hermanos que están viviendo allí en la provincia de Mendoza. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Bien, vamos a continuar con respecto a las notas que tenemos acá en la mesa de trabajo. En estos casos, acá volvemos a la provincia del Chaco. Va precisamente en el interfluvio Río Bermejito. Allí está nuestro corresponsal Julio Leiva, quien fue, estaba hablando con nuestro compañero Jorge Frías. Vamos a escuchar las informaciones que nos tiene Julio desde allí, desde la zona de Bermejito, el cual recordemos que están bajo agua. Y en esta oportunidad nos vamos a la provincia del Chaco, a la región del Impenetrable, más precisamente a la localidad de Villa Río Bermejito, y estamos en comunicación telefónica con nuestro corresponsal, el señor Julio Leiva. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Jorge? Bueno, acá viviendo las distintas situaciones de la zona, ¿no? Hay de todo acá en Bermejito, como siempre, pero bueno, siempre hay algunas cosas buenas también, pero a pesar de todo, en estos últimos días, en estos últimos meses, la zona fue afectada por la creciente también, que vino arrasando muy muy fuerte en la zona del norte, acá del Chaco, más precisamente en el Espinillo y toda la zona de Bermejitos y zonas de influencia, donde fue cubierto por el bañado de agua que produjo el Bermejo, ¿no? Esta situación de inundación se suma, ¿no es cierto?, a la situación de emergencia sanitaria que estaba viviendo la población toba, sobre todo en la zona ahí del interfluvio, ¿no? Sí, a pesar de todo eso, la falta de seguimiento, de atención a las comunidades, se sumó a esto, ¿no?, de la creciente, donde, bueno, ya te digo, fue las comunidades casi como incomunicadas, porque en todo el tiempo de la creciente hubo lluvia, llovizna, mal tiempo, entonces los caminos estuvieron muy intransitados, y lo cual hace que, bueno, la comunicación con las ciudades céntricas, ya sea Bermejito, Castelli, cortadas, ¿no? Entonces, todo esto fue también como atraso a lo que se viene paliando hasta esta altura, ¿no? Ahora, o sea, criollos aborígenes que trabajan con el ganado, después que pasa la creciente, queda todo el campo sin pasto, sin nada, donde, bueno, los animales no tienen dónde ir a pastear, ¿no? Y también, bueno, ahí se pierde mucho ganado, muchos chivos, y bueno, son las producciones que hacen la gente de la zona. Con esta creciente son situaciones muy caóticas, donde el hombre de campo no tiene dónde trabajar ni cómo, ¿no? Porque el productor tiene que buscar una zona donde pueda llevar sus animales y poder alimentarlos, ¿no? Bien, así escuchamos a nuestro corresponsal Julio Leiva, quien conversó con nuestro compañero Jorge Frías. Y vamos con la siguiente nota, la segunda nota de este tema de la zona del Impenetrable. Vamos a escucharlo nuevamente a Julio Leiva. ¿Le podrías contar a la gente, Julio, en qué consiste este plan nutricional? La sopa nutricional que se está llevando a cabo, ¿no?, en la zona, acá no, Bermejito no ha llegado, pero en la zona Impenetrable, más al fondo, está la zona de Huichís, ¿no?, un Sausalito, ¿no?, a Pompeya, se está llevando a cabo esta implementación, donde, bueno, colegas de la red me han comentado que, bueno, es un poco muy, no sé cómo tomarla, porque es como algo abstracto que se está dando a conocer, ¿no? Se habla de una sopa que nadie la puede entender cómo alimentarse de ella o cómo mejorar la calidad de vida con este alimento, ¿no? Porque en realidad en la zona de Huichí también hay mucha gente que no entiende bien algunos temas, algunas palabras técnicas, ¿no?, donde se implementa esta nutrición que se quiere llevar a las comunidades. Hay beneficios como las cajas alimentarias que trae, qué sé yo, estofado en lata o todo en lata, donde la gente, algunos no comen eso porque no sabe cómo prepararla, ¿no? Que hay gente que lo sabe preparar, pero son muy pocas, ¿no? La gente que se alimenta de eso. Entonces muchos alimentos se han, como que se desperdicia porque no, la gente no lo sabe preparar y no lo sabe cómo comerla, ¿no? Que se desconoce. Bueno, yo siempre, bueno, voy a estar aquí y estamos siempre también en el Centro Integrador Comunitario, donde se hacen mucho las tensiones, también la inscripción al programa familia y también la gente que están cobrando el plan, hace un traspaso, ¿no? Porque hay un monto de 150 pesos que se está cobrando, que creo que es, yo no sé, no me acuerdo bien cómo se llama el plan este, de la Nación, y hacen un traspase al plan familia para poder cobrar un poquito más. A esta altura, con 150, ya no hacen nada, contaban al menos. Así que en cualquier momento podemos estar saliendo desde allá, desde el Centro Integrado Comunitario, donde también se dan muchas reuniones y reclamos de la gente, porque hay mucha gente que han ingresado sus papeles desde muchísimo tiempo, que sea del 2006 o fin del 2007, que todavía no tiene, o sea, la rastreamos por antes y no tiene ninguna verificación todavía. Entonces se hace un reclamo para que esos trámites se agilicen y que puedan cobrar pronto esas familias, ¿no? Entonces estamos colaborando nosotros en las averiguaciones de todo este trabajo, ¿no? Bien, así escuchábamos a Julio Leiva, quien nos comentaba con respecto al tema de los alimentos que llevan hacia la zona, digamos, gente del gobierno, que lleva, alimentos no perecederos para las comunidades en estado de emergencia. Recordemos que las familias están, algunas familias indígenas están indignadas con respecto a este tema de los alimentos, porque recordemos que en ningún momento se consultó a las comunidades indígenas, como por ejemplo leches en sachet, digamos, como decía en algunos programas, ¿no? La comunidad de la zona del impenetrable no cuentan con una heladera ni tampoco con una corriente eléctrica como para mantener el estado de la temperatura de la leche, digamos, que tiene que requerir con eso. Lamentablemente hay una cierta, disconformidad por parte de las comunidades con respecto a este tema. Más allá de que se asistan, se llegan a las comunidades en la zona de, por ejemplo, de Nueva Pompeya. Manolo Bordón en un momento menciona Comandancia Fría y Misión Nueva Pompeya. Pero no hay que olvidarse de los hermanos de Tacopozo, esa zona que está bastante, abandonada. Son zonas bastante alejadas, es el pleno impenetrable. Habría que buscar la manera, dado que el gobierno también cuenta con los recursos, entonces habría que ponerse al ritmo de trabajarlo más a fondo con respecto a este tema. Hace días atrás el Instituto del Aborigen había planteado una cuestión que es bastante también razonable, de que hay que hacer la consulta previa. Eso se dijo en la Corte Suprema de la Nación, y yo creo que si la Corte Suprema de la Nación ordena de que hay que asistir a las comunidades, eso no quiere decir de que sea una asistencia, yo te voy a asistir y me vas a votar el día de mañana. Yo creo que esas actitudes no habría que cometerla. Pero lamentablemente acá en la provincia del Chaco y también otras provincias que habitan con comunidades originarias padecen esta situación. Mientras tanto, como poblaciones indígenas, seguimos en nuestras luchas cotidianas, que eso es muy importante, buscar una alternativa entre todos de salir de este agujero, si se quiere, ¿no? Pero lamentablemente muchísimas veces escapa de nuestras manos también solucionar este flagelo que padecen nuestras comunidades aborígenes. ¿Qué será de la vida cuando no haya poetas? será del futuro? Si al niño no le enseñas a querer su cultura, a querer más su tierra. Bien, después de haber compartido varias informaciones que tengan que ver con nuestra provincia y otras provincias, vamos a compartir el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar al santiagueño Rally Barrio Nuevo con su tema Oye Marcos. Para Santiago, tómate unos días y vente pa' aquí. Tómate unos días y vente pa' aquí. Oye, Marco, sé que el tiempo es muy tirano, que la distancia es grande y no floja el calor. Pero tengo el anhelo de beberme tus historias a la vera caliente de un fogón. A la vera caliente de un fogón. Quiero, Marcos, que conozcas nuestras luchas, que también buscamos lo que buscas vos. Que hay un mundo cierto que brota de nuevas manos y que esta lucha redime nuestro dolor. Esta lucha redime nuestro dolor. Oye, Marco, si vienes en estos días, te esperaré sentado en la terminal. Iremos a la Simona, a la casa de Roque Acuña. Los compas del Moncase nos esperarán. Del Moncase nos esperará. Oye, Marco, no temas por la comida, que en Santiago hay tamales como en México. También hay chacareras, leyendas y alegría, cosas que has de llevar en tu corazón. Cosas que has de llevar en tu corazón. Oye, Marcos, iremos a lo de Ramona y a visitar a los cupas de Apenón. Cruzaremos por los montes en la camioneta del ángel de Quimilla San José del Bosque. Así escuchábamos al santiagueño Rally Barrio Nuevo con su tema Oye Marcos, que iba dedicado para todos ustedes, a los que gustan de este tipo de música. Bien, vamos a tocar el último tema, dado que también se nos viene, digamos, el final del programa. En estos casos vamos a escuchar una nota de nuestro corresponsal Gregorio Duarte, a quienes agradecemos por acercarse a los estudios de la red indígena. Así que muchísimas gracias y a todos los corresponsales de esta zona, de esta provincia, del Chaco. Bueno, convocarle también de que se sumen también a esta iniciativa de traer o de mandar los materiales para difundir en este programa, este espacio que para nosotros como poblaciones indígenas es muy importante contar con este espacio radial donde podamos volcar toda la temática indígena, ya ser cultural y también con las luchas cotidianas de nuestras poblaciones originarias. Vamos a escuchar, como bien decía anteriormente, vamos a escuchar la nota de nuestro corresponsal. En estos casos él se entrevistó con Sicto Couduti de la zona de Pampa del Indio. Él pertenece a la Comisión Zonal de Tierra de allí, de la zona de Pampa del Indio, quien también recuerda el tema de los derechos de la ley del aborigen de acá, de la provincia. Vamos a escucharlo. Tenemos que valorar nuestros derechos, porque el sufrimiento del pueblo indígena cuando han luchado, ha pedido las leyes. 10 años del año 1997, aniversario de la sanción de las leyes, ¿no es cierto? La 3258 del aborigen chaqueño. En el Chaco, aborigen movilizado, lograron sanción de sus leyes. 3.000 aborígenes movilizaron hasta la legislatura provincial, lograron que los diputados sancionen las leyes del aborigen chaqueño. Hecho que sucedió en la madrugada del 13-14 de mayo, la ley reconoce el derecho a la tierra de los aborígenes chaqueños. Así dice en el diario de la historia, en Pampa del Indio, y había muchos dirigentes que ya no están más, pero antes de que se logra, había una historia también, ¿eh? Dice, el primer dolor, después la ley, ¿ve? El mismo momento en que se sanciona la ley, el hermano Ramón Aguirre de las Naciones Toba falleció frente a la Cámara de Diputados. El cansancio, la emoción, un corazón cansado de esperar, vaya a saber qué fue, lo cierto que es la ley, con este hecho también se baña en dolor. Así que sabemos de que el pueblo aborigen piden para que haya una ley del Chaco para los tres pueblos, ¿no? Y ahora mismo, hermanos aborígenes en todas las provincias, les digo, les doy un consejo, de que esta ley no podemos dejar. El pueblo, por más que sea un presidente asumido, que dice yo estoy como gobierno en la del pueblo indígena, de las tres razas, pero él no tiene fuerza, el pueblo tiene fuerza. Un día tenemos que ir pensando, cualquier momento nosotros tenemos que analizar, de investigar estas leyes. En toda la provincia sepa de que el 21 de mayo se va a cumplir 21 años. O sea que el 14 se va a cumplir 21 años las leyes. Entonces, por eso lo que a mí pienso, de que cada presidente, ¿qué hizo sobre las leyes? Esa es nuestra herramienta, no sé si ha ocupado esta herramienta en su mano. Bien, así escuchamos el testimonio de Sicto Couduti de allí, de la zona de Pampa del Indio, quien fue entrevistado por nuestro corresponsal Gregorio Duarte. Acá lo que queremos decir es que nuestros derechos son reconocidos en la Constitución y también está el 169 del OIT. En fin, hay muchos, digamos, se quiere también reconocimientos a las poblaciones originarias. Ahora lo que faltaría es llevarlo a la práctica y que también las comunidades también se movilicen. Nosotros como originarios no debemos esperar a que otros reaccionen o hagan algo por nosotros, sino que nosotros mismos también debemos movilizarnos como poblaciones indígenas, que eso es muy importante. Sobre todo porque los derechos muchas veces no se los entrega, digamos, el gobierno, sino que se los conquista por la parte de los trabajadores, las organizaciones de base, el movimiento indígena en este caso, ¿no es cierto? Hay un montón de leyes y de convenios, digamos, logrados, conseguidos a lo largo de todos estos años, y bueno, que si bien ya están reconocidos legalmente, muchos de esos no están aplicándose en la práctica, no están aplicándose en el día a día de cada persona, en las comunidades, ¿no? Y esto es lo que nos recalcaba Sicto Couduti, la importancia de conocer esos derechos y la importancia de hacerlos aplicar. Sí, así es, eso es muy importante. Bien, vamos con la última nota. En estos casos agradecemos a Brian Pellegrini, quien es de Chaco Día por Día, quien muchísimas veces nos da una mano con respecto a las informaciones. Llega en Puente Bailey para instalar en el lugar Nueva Pompeya, se está refiriendo. Está muy comprometida por la creciente, la situación de la localidad por la crecida provocada por las lluvias, se sigue agravando a medida que pasan las horas como consecuencia de la marea que baja desde Comandancia Fría. Los medidores colocados a las 10 de la mañana del día martes y revisados a las 17 horas de ese día mostraron un crecimiento lineal de más de 2 metros, mostrando el incontenible avance de la marea que baja desde la zona de Comandancia Fría, donde ha comenzado el descenso de las aguas. Varios parajes fueron recorridos y asistidos por el periodista y coordinador del PAECHA, Manolo Bordón, y su equipo. Se trabajó en 2 turnos a la mañana, el maestro Rodolfo Correa y Santo Díaz y Silvio Reyes estuvieron en la lagunita. 8 familias, que son 60 personas, están en esa zona, pero de hecho también faltaría también asistir a otras más familias. Lamentablemente están bastante inundados la zona del impenetrable. Cuando hablamos de zona impenetrable no nos referimos Miraflores, Castelicen, sino que donde la zona que están habitadas los hermanos Huichí, como por ejemplo el Pintado, el Sausalito y también inclusive la zona del Espinillo. Así que están todos inundados, hay que buscar la manera de asistirlo, se está haciendo por algo, pero también no es suficiente tampoco. Así es, y de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa de la Red de Comunicación Indígena. Por mi parte, el agradecimiento, Mónica, a ustedes, a todo el equipo de producción y a la audiencia por permitirnos entrar nuevamente en sus casas, ¿no? Así es. De mi parte, muchísimas gracias, hermanos, amigos, colegas de todas las comunidades indígenas, tanto campesinas, sabemos que siempre nos escuchan a través de las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Así que muchísimas gracias a esos hermanos y será para el próximo encuentro. Y antes que nada, saludamos y agradecemos también a Daniel Aguirre, que es nuestro operador de acá de la Red Indígena. Hasta el próximo encuentro, hermanos. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.